Ya volví de aquel letargo en que vivía, y es por eso no podrás volver más nunca. No me importa lo que hagas o que digas, porque a mí tu vida ya no me interesa. Tus palabras y lamentos no me importan. No me busques ni prosigas más mi sino. No perturbes mi tranquilidad, te pido. Ya te dije que no quiero estar contigo. Le pido a Dios que no te ponga en mi camino, pues yo no sé lo que te haría al encontrarte, con tal de haber cobrado todos los sinsabores que con tus mentiras me causaste. Rodarás por la pendiente hasta el abismo, sin tener ya salvación para tu alma. Volverás a una alondra sin destino, sin saber dónde encontrar la calma. Pero falta que te diga tres verdades, como antes te adoré, hoy te aborrezco. Por lo mucho que te quise, te maldigo, y hasta el día en que te conocí detesto. Volverás por una alondra sin destino, sin saber dónde encontrar la calma. Pero falta que te diga tres verdades, como antes te adoré, hoy te aborrezco. Por lo mucho que te quise, te maldigo, y hasta el día en que te conocí detesto.